el caballo que Villa más estimaba. Cuando oía pitar los trenes, se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Como a las 3 de la tarde silbó la locomotora. Arriba Villa, muchacho. Buenos días, estamos comenzando una emisión más de El Alternativo en este miércoles 23 de noviembre. Le agradecemos al público que nos escucha esta mañana, así como a las estaciones por internet que transmiten este programa, como son notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org, con 5 en vez de S, y la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv con sus opciones, fdxrtv.blogspot.com y sincronía.mx.tc, que se acaba de integrar a toda esta red de transmisión, y también a todas aquellas que se suman día con día a esta red de difusión mundial. Recibimos, como todos los días, al conductor de este programa, el señor Jorge Saldaña. Buenos días, señor. Hola, mi querido pastor, buenos días. Te saludo con mucho afecto. No sé cómo me oigan, no sé si tengo micrófono. Aquí hay uno, yo me lo pongo para hacerle un poco así a la escenografía. Pero por aquí hay un micrófono, ¿verdad? Y aquí hay otro, y bueno, a ver cuál agarra bien. Saludo con mucho afecto a nuestros queridos amigos de esta estación, de esta, estas estaciones, esta red de estaciones. Y ya no sé exactamente ni cómo se llaman ni en qué circunstancias estamos, pero ya somos un buen, como dicen aquí en Banderilla. Sí, ya son bastantes. Bueno, debo decirles, mi querido pastor, que a las 5:30 de la mañana salimos de México, llegamos aquí a las 9, 6:30, 7:30, 8:30, 3:15, 3:20, lo cual es magnífico. Y para, como un dato curioso, a mis amigos que ocasionalmente tienen que venir y viajar de México a Veracruz, sepan que este horario es el único decente. Decente, uh-huh. No sé si sea el término, el más adecuado. La carretera libre, menos trailers, menos peligro en consecuencia. Es las mañanas no calurosas cuando hay sol. No hay tanta niebla porque generalmente está levantándose el día. Y bueno, que es muy conveniente viajar, y lo doy como consejo a quienes vengan de allá. Se hace un tiempo magnífico y solamente estamos esperando el libramiento, porque entonces haremos seguramente menos de 3 horas. ¿Qué me ibas a decir, pastor? Sí, así es, ya somos bastantes en esta red y pues día a día se van sumando más. Me parece que esta Ana Lilia tiene una lista todavía más grande. Ya después las iremos actualizando y las vamos a mencionar. Bueno, antes que todo debo decirles, mi querido pastor Delgado, que estoy muy agradecido con todos ustedes. No sé, las personas que se agregan a esta cadena de información o consideraciones, llamemos de así, alternativas. Es muy sencillo y muy simple. Es muy difícil, para un servidor ha sido toda la vida muy difícil acoplar un pensamiento de carácter alternativo, rebelde, no muy sometido. Fíjate que digo no muy sometido, y muchas veces esto provoca, pues, si no la ira, por lo menos el decir que un jefe de estación, un propietario, gerente, dueño, concesionario, como se llame, diga: no me conviene que en mi estación, que en mi área, se manifieste ideas de esta naturaleza, porque yo pertenezco a otra ideología. Y puedes argumentar: bueno, hay libertad de expresión. Sí, pero la estación es mía. Gracias. Así me lo han dicho 18 veces. La primera de ellas fue en 1953 en Jalapa. 1953, comencé en el 50, en el 53 me dijeron: no queremos que digas lo que dices. Bueno, el concepto continúa Y entonces, afortunadamente, hoy tenemos la posibilidad de que haya un medio verdadero y auténticamente alternativo, que yo, por lo que veo, lógicamente tendrá que ser algún día controlado y próximamente. Así es esto. No, obviamente que no lo deseo. Yo he sido alguien y yo quiero, y ahora de verdad lo quiero decir muy en serio, y agradezco muchísimo, no que me hayan corrido, evidentemente, de todas partes, sino aquí lo que hay que ver es que me hayan tolerado. Claro. Que me hayan tolerado, es decir, soy amigo y lo fui, y lo sigo siendo, de los grandes varones de la comunicación en México. Yo sé que algunos de ellos han lamentado tener que correrme, porque eran cuates. Pero digo, como que él dice, yo le dije un día a un señor, digo, oye, yo soy amigo tuyo, pero soy más amigo de mi programa, ni modo, te vas. Sí. Así me lo han dicho a mí. Caray. Y arriba que vienen arriándose, sí me ha tocado, tengo que estar conforme. Evidentemente que eso no cae bien a todo el mundo, sobre todo cuando no hay una explicación, como es en este caso, para decir, mira, hiciste, yo comprendo muy bien que un día, te voy a platicar, que con mi amigo, ¿cómo se llama? Jodorowsky. Alejandro. ¿Eh? Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Pues Alejandro era un iconoclasta. Búscala, por favor. Iconoclasta. Era un iconoclasta y le rompía todo lo que había que romper. Jodorowsky, hasta la fecha, lo rompe. El lenguaje, los dichos, la ternura, la poesía, el arte, las películas. Es un rompedor de todo, inclusive de lo que ustedes se imaginan. Pero es mi, era, y espero que sea mi cuate. Digo, te llevo mi programa del arte. Sí, oye, voy a llevar un piano viejo. ¿Puedo llevar un piano viejo? Llévalo, pues, ¿cómo no vas a llevar un piano? Porque voy a cantarle al piano. Era yo no sé si era Telesistema Mexicano. Lleva un piano. Se empieza a hacer sus fantochadas y poemas y no sé qué, y cantos, y el piano lo abre y traía envuelta en unas trapos por ahí un hacha. No, caray. Un hacha de leñador, y se pone a destrozar el piano con los sonidos del piano y a hacer carcajadas, ¡juá, juá, juá! Y mole a las cuerdas del piano. Yo estaba espantado, y todos así, pues dice, es el arte, estoy destruyendo el tiempo, destruyo la música, destruyo la esencia del pensamiento universal y del mal piano, porque hay buen piano y mal piano. Total que dejó un montón de leña, y nosotros espantados viendo la performance de Jodorowsky. Bueno, yo comprendo que en aquella vez, caramba, imagínate lo que significaba para la institución, donde el piano era para que cantara, no sé, Lucho Gatica o quien haya sido, pues romper un piano ahí era romper a la televisión, significativamente. Definitivo. Que en aquella época, pues, obviamente, y basta eso, me perdonaron. Obviamente, me dijeron que qué desventurado éramos Jodorowsky y yo, y qué desgraciados, y todo lo que tú quieras y mandes, y afortunadamente en esa ocasión estuve aún triste que me corrieran, pero me llevé un buen regaño. Pero, en todas formas, todo esto para decirles a ustedes que lo que yo quiero verdaderamente, ahora ya pensándolo bien, es agradecer el tiempo que me permitieron, aunque no me hayan pagado, aunque me hayan lo que sea, pero el hecho es de que convivimos en una sociedad en la cual, pues, hay intereses, y esos son comprensibles, y otra cosa. Afortunadamente tenemos cada quien nuestra posibilidad de oír de algo para suplirlo con otras cosas. Iconoclasta, como era Jodorowsky, se le llama a quien rechaza lo reconocido, a quien rompe con la autoridad de maestros, normas y modelos. Ese es un iconoclasta, es alguien que no va de acuerdo. En esta circunstancia, nuestro programa es un programa de características iconoclastas, o iconoclásticas, creo que debo decir, porque está rompiendo con los métodos de la televisión y de la radio comerciales. Bueno, fíjate, mi querido pastor, que me estabas platicando tú sobre y yo también lo había apuntado hace ratito, sobre algo que quiero advertir a nuestro querido público. Algunos dicen, y eso suele suceder, que en épocas de votación y de elecciones hay que tener mucho cuidado para que los, bueno, en ese caso yo, o los locutores o quien sea, o la opinión general, no distraiga y no haga que la gente no vaya a votar. Y yo quiero clarificar muy bien el asunto. Es evidente que nosotros, los que estamos en estas líneas, en estas características de televisión, de radio, de lo que sea, alternativo, pues amamos la democracia y rechazamos toda clase de dictaduras. La dictadura del neoliberalismo, o sea, la dictadura económica, la dictadura de un patrón, la dictadura de una iglesia, la dictadura de la comunicación, es el caso muchas veces. Queremos que haya el ejercicio puro y neto de la libertad. Esa se manifiesta por medio de la democracia. Por ende, yo no creo que alguien sea verdaderamente demócrata, alternativo, ni mucho menos izquierdista, si no acepta el voto. Claro. Nosotros pensamos, cuando digo nosotros, no es que diga yo nosotros, así como dicen los diputados, ¿verdad? En un plural majestático, no. Digo, sí, los que pensamos así, creo que debemos creer en el voto del pueblo, en el voto de la ciudadanía. Por supuesto. No más que según y conforme. Un voto publicitario es un abono a la dictadura. Un voto nacido de la idea, de la razón, del criterio, de la cultura y del concepto cívico de la sociedad. Dije un voto, no un voto por Peña Nieto. Dije un voto, no un voto por AMLO, ni por Vázquez Mota, ni por Cordero, ni por Krill. Un voto por quien sea, evidentemente, porque un voto programado para que sea por AMLO es un escalón a la dictadura. Claro. Si fuese por Peña Nieto, también. Por Vázquez Mota, también. Es decir, el programar los votos es preparar el camino a la dictadura. Los votos no se preparan. Los votos es un producto espontáneo de un criterio interior que, según mi cultura, va conformando mi ideología, que hace que yo sea un enamorado extraordinario de la ideología de Cordero o de Peña Nieto o de, ¿cómo se llama?, la señora Vázquez Mota, o de Andrés Manuel, o en el caso si hubiera sido Ebrard, o alguien que me diga, pues fíjate que yo he estudiado la carrera excepcional, política, extraordinaria y llena de logros para el bienestar de México, y yo era un seguidor de Beltrones, y ahora me he quedado huérfano, puesto que el objeto de mi admiración política ha renunciado. Ese es un criterio que sería válido. Entonces, pero si tú dices, voy a votar por Cordero, ¿por qué? Ay, pues porque lo presentaron en la televisión el otro día y vieras qué guapo es. No, perdóname. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Totalmente. Uno es el paradigma, el prototipo, la imagen que te dé la televisión para hacer publicidad por un tipo, por una persona. Y otra es una ideología que tiene que ver con tus raíces, con tu historia, con tu patria. Eso es lo que nosotros reclamamos. Reclamamos es una manera muy dura de decirlo. Eso es lo que nosotros nos gustaría que sucediera. Que la democracia mexicana estuviese fundamentada en la cultura histórica y en la ideología del pueblo. Para esto fuese necesario que el pueblo tuviese la cultura y la ideología que la televisión le ha negado. Así es, definitivamente. Dije que la televisión, si dije eso, bueno, pues ya lo dije, ni modo. Pero sí, en toda forma, quiere esto decir que podría la televisión, si quisiera, culturizar, y obviamente la radio, culturizar, no darle impactos publicitarios. La publicidad no cultiva. La publicidad vende. Apúntale, la publicidad no cultiva, la publicidad vende. Entonces, una democracia nacida de la publicidad, permítanme ustedes que reflexione sin mentar madre, sin decir groserías, ya me enteré, bueno, sin decir ninguna grosería, porque luego dicen, oye, es que desgraciado, retador, qué bruto, qué mal, con razón no te dan trabajo. Decir, no, pues si no digo nada más que algo sencilla, simple y amable y espiritualmente, franciscanamente digo, la publicidad no produce democracia. Por el contrario, produce televidentes, súbditos, produce súbditos, compradores. ¿O a poco todos los que fueron a comprar al Buen Fin por hecho de subieron su para decirlo como ellos lo entienden? ¿A poco si usted fue a comprar al Buen Fin subió su rating cultural? No creció su cultura, no. ¿Qué piensas de lo que decimos, mi querido pastor? Definitivamente, además, digo, la primera que siempre se deshace en halagos hacia el gobierno diciendo de la democracia es la televisión, ¿no? Y es la primera que actúa precisamente en contra de este principio. Sí, ese es un poco el asunto que decimos, ¿verdad? Definitivamente. Que finalmente no es el camino de la publicidad y de la encuesta. Ahora también, qué obsesión en saber quién va a ganar. El saber, mira, el hecho que haya encuestólogos, que haya casas de encuestas, es restarle jerarquía a las instituciones. Cosa que no estoy diciendo al diablo las instituciones, pero hay algunas que tienen que agarrarse de, ¿cómo te voy a decir? Si el señor Valdés tiene que decirle, pues fíjese que la resultante de la encuesta o la auscultación o lo que sea, va así, o el resultado. Sí, oye tú, Roy Campos, ¿cómo vamos aquí en los que votaron? No, señor Valdés. La existencia de Roy Campos nulifica la existencia de Valdés. Claro. Me gana la risa, pero evidentemente habría que consolidar hasta los límites extraordinarios de lo honesto y de lo discreto y de lo ideológico y de lo heroico y de había que hacer que el Instituto Federal Electoral estuviese fundamentado en idea, en un ideal. El ideal se llama democracia, pero como ideal, cuate, no como chamba. Una cosa es el ideal y otra cosa son las chambitas o chambotas, no, yo quisiera claro. Un aguinaldo, ¿verdad? No, sí, de plan. Por eso digo, hay que ser idealista en la vida. El mexicano, los medios de comunicación le han negado al mexicano la posibilidad de ser idealista. Apúntale. Lo peor de todo esto que está sucediendo, lo peor de todo esto que está sucediendo es que, digamos, lo peor es que es cierto. Exactamente. Las instituciones que están obteniendo recursos del pueblo y que están supuestamente ahí para realizar este tipo de funciones, están delegando las mismas a otras instituciones que a su vez les cobran. Entonces no comprendo la existencia entonces de las primeras. Es que todo es así, a nosotros nos cobran impuesto para hacer carretera y por pasar por la carretera tengo que pasar por 5 casetas, 5 o 6 de México, acá creo 6. ¿Entiendes? Se cobra doblemente. Entonces, si está un Instituto Federal Electoral, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no voten, porque ese es el argumento que alguien puede esgrimir para decir que bueno que le quitaron el programa porque le está diciendo a la gente que no voten. No, cada quien está comprendiendo lo que quiere, pero nosotros nunca hemos incitado a que no vayan a votar. Uh-huh. Hemos criticado la corrupción donde quiera que se encuentre, y si se encuentra en la despensa, en los spot triple A, en las mentiras reiteradas, en la mala leche del locutor, en la perversidad de calificar con un tosido o con un o con una palabra, calificando por ejemplo para el programa del señor licenciado Marco Antonio Beteta, cada vez que se habla de una declaración de un partido que no sea ni el PRI ni el PAN, todo lo que se diga en un partido o por una persona que pertenezca a un pensamiento alternativo en México se le califica como balandronada. Así es. Y eso se queda en la idea, y en un público no culto y no cultivado, evidentemente que no se puede desarrollar un sentido democrático si el que oye es analfabeto. Uh-huh. El que lo dice por intereses. Uh-huh. Por intereses económicos, para que se suene claro, e ideológicos, y por defensa del sistema. Pero el sistema que no tolera ser atacado es dictadura. Así es. Porque fíjate tú, todos los dictadores del mundo lo que menos toleran es quien los critique. Uh-huh. Ahora, si el sistema de México no se puede criticar, entonces ese locutor tiene esencia dictatorial. Uh-huh. Aunque muchas veces tengo la seguridad plena de que autoridades superiores, pues no, el de abajo interpreta que le va a caer bien a su patrón y a su patrón superior, y entonces hacen las cosas solo para complacer al patrón superior. Uh-huh. Pero si tenemos que estar discutiendo eso, en vez de estar verdaderamente discutiendo las causas de nuestros problemas o estar elogiando nuestros logros para ver cómo los repetimos. Pero aquí ya nos acostumbramos un poco en México de que como el pueblo está, para decirle en una palabra, muy fregado, el único que tiene cadena nacional y dice todo y está muy contento es el presidente de la República, en este caso Felipe Calderón. Uh-huh. Yo le escuché decir, no solo crecimos al 2 o al 3, cuatitos, no somos, crecimos, tampoco crecimos al 4, crecimos al 4.5, puede ser que sí. No lo dudo ni lo rechazo. Pero si se lo preguntamos a la señora doña Matilde, que viene ahí vendiendo sus naranjas, o a la señora los buñuelos, o a Teófilo, que está ahí arriando con las vacas y los becerros, y a Lupe, que está arriando las gallinas, para ellos no ha subido nada. Para la gente no significa nada. Uh-huh. Posiblemente el índice Nikkei o el CASDAQ, el índice, la madre, lo que sea, uh-huh, como se llama, la bolsa de valores de Nueva York, uh-huh, registre que no hubo una pérdida en tal y en tal lugar, o que la hubo, o que México ascendió en la balanza de pagos, balanza de valores, y en Wall Street posiblemente vaya muy bien. Pero ya nadie no lo dijo. Uh-huh. El presidente dijo que era presidente de todos los mexicanos, no nomás a los de Wall Street, no a los que tienen que ver o tienen correspondencia con Wall Street. Pero yo le aseguro totalmente que si usted le pregunta, oye, ¿ha mejorado del año pasado para acá tu situación económica? Está mucho mejor. Qué bueno, digo, oye, dilo, no te lo calles, no seas mala leche. Si estás mejor, no seas tacaño, comunícanos tu alegría, a ver qué le dicen a usted. Lo natural era que dijera, pues sí, efectivamente, ya todo va mejor, el sueldo me alcanza, puedo dejar mi puerta abierta porque pues hay bastante seguridad. Tengo mucha confianza en el presidente municipal, que está trabajando arduamente por el pueblo, y sus policías son muy amables. Hoy pasó en la mañana uno de ellos, muy educado, que me dice, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo amaneció? Un policía muy gentil. muy bien, muy bien rasurado, sabe expresarse muy bien, y viera usted cómo nos ayuda el policía, te estamos recontentos. Así por decir algo, ¿no? Y le alcanza, claro que me alcanza todo, ahorita justamente voy a ver en qué invierto lo de mi aguinaldo, y deudas, ¿cómo andan? No, pues no debo nada. No debo nada. A nadie le debo, ya pagué todas mis deudas y ahora con el aguinaldo voy a pagar y a invertir para comprarme una pequeña casa el año entrante, porque todo está bien. Y como ya tengo seguro popular y las medicinas, es extraordinario. Claro. Ese sería el mensaje verdaderamente que quisiéramos oír de todos los mexicanos, con el gobierno que fuese. Claro. Y al final, los mexicanos. Ya no queremos, ya como sea, ¿no? Sí, no. Además, como sabemos, el gobierno durante todo este sexenio se ha desvivido por validar su gobierno, digamos. Y una de las maneras, y digamos, es un punto de vista que ellos no han tomado en cuenta, una de las maneras más eficientes de validar su propio gobierno sería por la misma crítica de la oposición. Y si ellos acallan la crítica, o vamos, no le abren espacios a la crítica, ellos mismos están mutilando su propia validez, ¿no es así? No, mira, a mí me parece que también desde hace muchos años, a mí, te voy a contar, porque poco a poco se va desentrañando y con mucha lentitud lo que sucede en México. Me parece que en tres ocasiones mi programa de televisión Anatomías, bueno, de las muchas que hubo, en tres ocasiones se enteró el presidente de la República. Se enteró. Una de ellas fue, me parece que fue dos veces Echeverría y otra vez Díaz Ordaz. Cuando Díaz Ordaz fue alguien que dijo, un izquierdista furibunda comunista de la época que se llamaba la China Mendoza, espero que viva y esté bien. La China era comunista, o por lo menos una mujer de izquierda combativa, y en el programa que era en vivo dijo, en tiempos de don Porfirio Díaz, dice Ordaz, hijo de la mañana, el hecho de haber dicho de don Porfirio Díaz, dictador, y Ordaz, Díaz Ordaz, pues era, y si eran parientes, no eran parientes, pero eran del mismo lugar de Oaxaca. Entonces, total que se enteraron y que me quitan el programa. Caray. Sí, por eso solo. Por cierto que después esta amiga mía, comillas, decía, yo acabé con el programa. También lo cortaron por eso. Se enteró Díaz Ordaz y me llamó. Y dijo, oye, qué poco. Bueno, hablaba con, yo soy una, ¿cómo te voy a decir? Él hablaba con picardías. Dice, qué poca, ¿cómo te quitaron? ¿Cómo le quitaron a usted el programa? ¿No? Qué barbaridad. Y que habla, él toma el teléfono y habló con quien debía. Dice, oye, no me defiendas, compadre. Quitas el programa, todo el mundo me miente a la madre y entonces el que queda mal soy yo. No, hombre, por favor, y por una babosada. En realidad, los días de Tuxtepec y los días de tal somos familias conocidas, pero total, que no le cayó mal que hubiese dicho la China Mendoza todo esto. Dice, perdóname, don Jorge, dice, ok, siéntese. Oiga, tengo un hijo que toca la batería, ¿cuándo lo lleva usted? Oiga, pero es que mi programa es antiguo. Oiga, a ver qué hace para que mi hijo vaya a tocar. Le voy a llamar con mucho gusto. Y ya, no estaba enterado. Igual un día cuando saludé a Echeverría. Me quitaron el programa, digamos, un marzo, miércoles. Y Fausto Zapata, quien saludo y recuerdo con mucho cariño, le digo, oye, Fausto, ya me quitaron el programa en la mano. Dice, bueno, pues, oye, por lo pronto te invito a Cozumel, que viene el presidente Lacas. Y como periodista te invito allá. Y se acabó. Y estaba yo en la fila. Estaba Lacas, el presidente, que así se apellidaba, y Echeverría. Y dice Echeverría, mire, presidente, aquí le presento a don Jorge Saldaña, que tiene un programa muy bueno de televisión y que se llama Anatomías y que no sé qué, y que es un reflejo de nuestra libertad. Pero yo digo, perdón, presidente, delante del presidente, tenía yo porque el programa ha terminado. Así dije, nada más. Dice, no, por cierto, que el otro día vi, Fausto, por favor, que me manden un programa que no terminé de ver, de la moral antigua y la moral moderna. Y por ese programa me habían cortado la serie, o ya me habían corrido, pues. Sí, como no, señor presidente. Y pues, a las 2 horas tenía yo ya el telefonema del señor O'Farrell, que quién sabe por qué me hablaba, que les, del señor Barrientos, perdón, que me decía, don Jorge, siga usted con el programa. No hay. Ahí sí ya. Por orden presidencial. Uh-huh. Pero fíjate qué angustia el hecho de tener que decir, pues no siempre pudo uno llegar al presidente en aquella época, ¿no? Uh-huh. Porque ahí era yo un trabajador. Y yo quiero inclusive decir que en algunas circunstancias he estado por mi propia voluntad trabajando y pues gracias que me dejaron y ya, uh-huh, cuando no quieras me voy y ya. Pero esa es la condición de la libertad de expresión en México. Así es. Es una libertad de expresión muy sui generis, uh-huh, para decirlo en una palabra concreta. Uh-huh. Además, a ver si eres tan amable, ¿vas a poner una musiquita? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Tenemos... A ver qué dicen, ya tenemos ahí 115 viewers y sí, acá me están diciendo algo en el, ¿cómo se llama esta cosa? En el Twitter. En el Twitter. En el usuario arroba Saldana Jorge. Por favor, el miedo como estrategia de control social. Este viernes en el Centro Histórico Tacuba 53. Lo dice el poder en México, se llama el tuitero. Uh-huh. Y han estado muy interesante, el doctor ha peinado el miedo como estrategia de control social. Claro, es un poco lo que decíamos, uh-huh, si a un lugar yo soy enemigo de todo el mundo, todos estamos enemigos y peleándonos, pero entra un tigre y nos da miedo, nos unimos. Claro, por supuesto. Tiene razón. Uh-huh. ¿Qué otra hay por ahí? Sí, bueno, un comentario antes de concluir. Es, digamos, sobre lo mismo. Es lamentable que también los medios de comunicación se pongan en la posición de ser sometidos. Digamos, no solamente es que un poder los gobierne o los someta, sino que ellos también están en la disposición de serlo. Sí, solamente que hay que tener en cuenta que son instituciones que no están hechas para preservar la libertad. Son, uh-huh, instituciones de carácter mercantil. Así es. Se hace lo necesario para que la empresa continúe. Uh-huh. No lo digo como a la leche, es una realidad. Uh-huh. Adelante. Claro. Entonces nos vamos a un corte musical. Vamos a escuchar Valentina, Corridos de la Revolución Mexicana, grabados por usted, me parece que a mediados de los años 50. En Francia, me parece. Estaba yo de vago en París. Ajá. Y Madame Lorel de Le Chant du Monde. Fíjate qué bonito es. Le Chant du Monde. Entonces, Le Chant du Monde era una institución que se caracterizaba por tener música de las revoluciones del mundo. Y, uh-huh, llegué yo con estas y le digo, oiga, ¿ya tiene de la Revolución Mexicana? No, pues para pronto. Ahí con mis cuates que andaban, hicimos el conjunto. Hicimos nuestras canciones y aquí está. ¿Cuál vas a poner, dijiste? Vamos a poner Valentina. La Valentina. La Valentina, adelante. Así es. Vamos a escucharla. Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me ha hecho venir. Dicen que por tus amores rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Si porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Opa, pela! ¡A la buena, manito! Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me ha hecho venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. No le hace que sean muy hombres, yo también me sé matar. Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Sí, porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Muy bien, bueno, pues esa Valentina es de aquellas épocas. Me acuerdo que había un mexicano casado con una francesa, no me acuerdo cómo se llamaba ya, y estaba Pablito, el de Paraguay, que por ahí toca en algunas canciones la arpa, y Gut, graciosísimo, siempre mi cuate, quién sabe qué le pasó en México y se fue para allá. Ella vivía y creo que hasta la fecha vive en París, que era el encargado de dar la animación, hacer los gritos y dar los chiflidos para que nuestro disco tuviera el color y las características mexicanas, y se vendió bien y mucho, porque en Alemania y en Italia y en esos lugares donde llegaba muy bien la distribución de Le Chant du Monde, el disco funcionaba. También hubo canciones de la guerra española, de la guerra de Vietnam, me acuerdo. Ahí cantaba, era cantante exclusivo, un actor que tenía una ideología muy izquierdosa, que se llamaba, ¿ustedes lo recuerdan? Yves Montand. Ah, claro, sí. Yves Montand y Simone Signoret, me parece, que una bellísima dama del cine francés, eran de una ideología muy, muy sólida. Después creo que se pelearon en alguna ocasión cuando Cuba, cuando Castro, hubo cartas y se salieron del partido, renunciaron, no sé, pero hubo líos porque ellos renunciaron en algún momento o públicamente hicieron saber su inconformidad. Me acuerdo de esas anécdotas y ahí queda. ¿Debemos platicar de alguna otra cosa por ahí, pastor? Sí, claro que sí. Ahora que estábamos comentando sobre las revoluciones, sobre las dictaduras y todo esto, pues sale a cuento un problema que está surgiendo nuevamente en Egipto. Todos recordamos que en pasado febrero, pues los civiles se levantaron contra este régimen dictatorial que los venía quejando ya por décadas, y pues obtuvieron ciertos resultados, ya que el dictador dejó el poder, supuestamente temporalmente, a la armada de su país. Pero ahora resulta que esta armada, que está, digamos, representada por el señor Mohamed Hussein Tantawi Soliman, también está actuando de una manera represiva contra los civiles. Es por esto que los civiles ya están saliendo de nuevo a las calles para pedir de nuevo la libertad, y pues se está armando un lío muy grande nuevamente por allá. Finalmente sabemos que en esa clase de revoluciones, golpes, sazonadas y dictaduras, es decir, cuando un sistema económico derriba una dictadura, se me hace a mí que es una rivalidad y un celo, no una cuestión ideológica. Hermoso, creo que la Revolución Mexicana no era para quedarse con la economía de don Porfirio, sino verdaderamente porque había una ideología que se oponía a la dictadura. Pero cuando hay intereses comerciales, quieren derrocar a un dictador, es porque el dictador no les es afín, es decir, no es dependiente de ellos. Porque muchas veces, fíjate tú, que las dictaduras que están fundamentadas en el negocio, en el dinero, en lo bancario y en el empresariado y en la explotación, esas dictaduras, esos gobiernos que tienen un sistema económico fuerte, veamos Estados Unidos, tiene muchos amigos que son dictadores. Uh-huh. Acuérdate cuando decían, oye, pero ese es un desgraciado, dice, sí, pero es nuestro desgraciado, decían de otra manera, es un hijo de quién sabe qué, de un dictador, Somoza o algo así, sí, pero es nuestro hijo de quién sabe qué. Nuestro, es decir, el que le servía. Así es que las grandes tendencias económicas, por ejemplo, el neoliberalismo salvaje de determinado país, no se opone a las dictaduras, se opone a las dictaduras enemigas. Uh-huh. Que hay una pequeña diferencia. Entonces, acaban con dictadores enemigos. Sí, pero con dictadores amigos no terminan. Uh-huh. No ser que no puedan. ¿Me explicó? Sí, entonces claro. Yo creo que aquí no se trata de la liberación de Libia, se trata de que cambien de patrón. Uh-huh. Para decirlo de una manera con corriente, ¿no? Así es, sí. Sí, y además... Eso me lo dijo a mí una diputada en Puerto Rico. Le decía yo, oye, pero que tú como pueblo latinoamericano no necesitas, no quieres tener tu presidente, escoger tus diputados y senadores, en fin, gobernarte por ti misma. Dice, no, porque entonces viene ¿cómo se llama ya? La cortina de hierro, vienen los comunistas y todo, y digo, no, pero antes tienes que ser un país libre y todo. No, si no queremos cambiar de amo. No, pero ¿qué estás diciendo? Estás aceptando tácitamente que ya tienes un amo, que uh-huh. es Estados Unidos. Puerto Gracias. Rico es un estado libre asociado, en la hipótesis de que se pudiese ser libre y asociado del patrón, pero el asociado del patrón no es libre, porque obviamente el patrón tiene todo y el empleado asociado no tiene nada. Uh-huh. Como cuando vas a Walmart que dice el socio número 37 del departamento de aguas, y ahí viene el Charifas, que es el asociado número 37. ¿Tú crees que el Charifas va a ser asociado de la señora dueña de Walmart? No, definitivamente no. Nada. Para nada. Es una manera de llamarle esclavo a alguien, estado libre, asociado. Uh-huh. Es decir, ya se asoció al Charifas con su patrón de tal lugar. No, bueno, sigue siendo el mismo empleado, por eso Estado Libre Asociado es una entelequia, una fantasía. Uh-huh. En esas circunstancias, creo yo que cuando un país desplaza a un dictador, era simple y sencillamente porque era un dictador enemigo. Uh-huh. Aquí hubo un caso hace tiempo, que no sé si te acuerdas, hubo un gobernador, no me acuerdo si era el de Quintana Roo, que cayó en desgracia. Cayó en desgracia no porque fuese corrupto, sino porque no se llevaba bien con el poder central. Uh-huh. Y lo metieron al bote. Yo no sé si todavía sigue, espero que ya haya salido. Y ese cuate, todos lo decíamos en aquella época, no lo metieron por corrupto, lo metieron porque era corrupto, enemigo de un poder superior. Ese es el asunto. Adelante, pastor. Sí, así es. Y digamos, Egipto, precisamente con lo que está sucediendo en Egipto, la muestra clave, digamos, cito a la fuente, que es La Jornada, Estados Unidos le otorga una ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares a este país. Entonces, por lo tanto, eso demuestra realmente qué intereses están cuidando, ¿no? Tanto la dictadura de Egipto como Estados Unidos. ¿A Estados Unidos quién le da maestraje, quién le da dinero? Sí, en, digamos, cito a la fuente que es La Jornada, con respecto a lo que usted mencionaba, donde, digamos, se vela por el bienestar de los asociados de este país y no realmente por la verdadera libertad, y muestra de ello es que Estados Unidos le otorga una ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares, y esto, digamos, que es una ayuda que se heredó desde el régimen de Hosni Mubarak, y a pesar del cambio, pues no. Pero hay una cosa que hay que sospechar mucho sobre las famosas ayudas militares. Claro. Una ayuda militar, dice, es para qué, para que tengas armas y te defiendas. Uh-huh. Ah, bueno, aquí está, les dicen, aquí está el dinero, no, ahí te van mis armas. Uh-huh. Oye, pero esa ayuda, oye, bueno, en todo caso militar sí es, y ayuda es porque tú las necesitas, y yo no las necesito porque ya terminó mi guerra de Irak, porque ya terminó mi guerra de Irán, porque ya terminó mi guerra de tal lugar, porque cuando entró Obama, aquí lo dijimos, acuérdate cuando agarraron a Saddam Hussein, claro. O no, al otro, al que era, al que gobernaba un país y que mandaba a matar y todo. Sí, y a, que, no, a qué Gaddafi, ¿no? Está la situación, porque se van a quedar sin trabajo miles de soldados. Mismos que después dijeron que se iban a traer a la frontera con México. Ah, no, sí, estamos hablando de Saddam Hussein, ¿no? Sí, en la guerra de contra Irak. Claro. Entonces, imagínate tú que una ayuda militar es una manera eufemística de llamarle a una venta masiva de armas. Digo, viéndolo bien, sí, es una ayuda militar, si lo ves así, sí. Pero en el hipotético y remoto caso de que quien proporcionara esas armas fuera un vendedor que tuviese una armería, se frotara las manos al decir qué buena venta hice hoy. En todo caso, el lenguaje del mundo se ha convertido en un lenguaje bélico. Nuestra manera de discutir, desde Banderilla hasta Libia, la humanidad ha olvidado la razón, la idea, el sentimiento, la convicción, la disuasión se ha olvidado. No lo dijo alguien el otro día aquí en México. Mis gentes no saben disuadir. No, el país entero ha cambiado sus posibilidades de lenguaje humano para comprender y no agredirse, y ha utilizado el lenguaje de la violencia donde quiera que lo pongas. Dos lenguajes circulan por el mundo. El lenguaje de la muerte, de la convicción por la muerte, y el lenguaje de la convicción por la venta. Yo me imagino, por ejemplo, ayer decía, entra un hombre y mata a un funcionario público en tal lugar. A la base de todo eso había un problema. Ese problema, en un medio de corrupción, si hay corrupción, si hay problemas graves y hay corrupción, y no hay lenguaje, no hay posibilidad de discutir ni de arreglarlo, ¿qué viene? La muerte. Eso es lo grave, que hemos cambiado los lenguajes. Y el otro lenguaje para nosotros es un lenguaje que no tiene retorno y que nos manifiesta como un pueblo salvaje. Es poco, porque no se dan esos casos de salvajismo en el mundo animal. Entonces sí tendría que haber alguna institución que se encargara de decirlo, de hacerlo, y además con cierta transparencia, para que no se quede todo en el ámbito intelectual inaccesible, de lo que no se comprende por la mayoría de las personas. Así es. Porque finalmente, seguramente, todas estas tonterías que estoy diciendo, en las altas esferas de la sociedad académica, en la universidad, en los institutos internacionales para conocer la verdad de las cosas, todo esto se estudia, todo esto lo saben. yo lo intuyo. Así es. Pero ellos lo deben conocer a fondo y perfectamente. Y pero no trasciende porque no es materia televisiva, no es tampoco materia radiofónica. Entonces sí tendríamos que pensar un poco en que harían falta instituciones de divulgación en el sentido estricto de la palabra, pero ahí donde haya una jerarquía de un director, dos secretarias, un subdirector, otro subdirector, y vamos a hacer un plan. Yo oigo a todos los que han venido a pedir trabajo que me dicen, en nuestro sistema de reestructuración de la programación, ¿qué coño de programación? Pueden hacer lo mismo. Yo les puedo asegurar a ustedes con tranquilidad, sin angustia, sin enojo, que hay un vacío del 40%, pero muy conservadoramente, de falta de idea o de elementos que puedan ser de utilidad en la televisión. Es decir, hay hoyos, huecos, que se han de estar tronando los dedos y decir, ¿ahora qué hacemos en este horario? ¿Vamos a repetir? ¿Vamos a repetirlo? Ah, pues sí, ahí muere. Oye, pero eso ya lo pasamos. No importa, hombre, no pasa nada. Y evidentemente se quedan. Ahora, el promedio de preocupaciones de nuestro medio televisivo y radiofónico, si ustedes toman a gente de la radio y la televisión, seguramente que un 20% serán muy preocupados por las cosas del mundo. Seguramente que otros, que un 50% estarán preocupados, 40% y 20%. Hay un 60% de gente enterada. El otro 40%, perdón, se me olvidaba decirlo, está interesada por el deporte. Primero por el deporte, un 20% por lo que pasa en el mundo, y queda un 40% que no se interesa por nada, sino que hacer esto como un modus vivendi. Si hay que gritar, grita. Si hay que decir, grita. Las chicas, si hay que ver así con los ojos para arriba porque ya está la cámara, bueno. Y si no, lo otro que tiene que gritar, y ahora vayamos a tal lugar, y ahora la melodía a tal. Y se acabó. Así es. Se acabó. Pero ese 20%, tampoco crean ustedes que tiene todas las posibilidades de producir algo que verdaderamente esté al servicio de la nación. En ese 20% entrará quien tenga un noticiero patrocinado, además. Claro. Con otro tipo de intereses. Obvio, no, pues si está patrocinado. Definitivamente. No puede decir. Por ejemplo, ayer salió la noticia en internet de que una señora se murió por haberse pintado el pelo. ¿Cómo se llama esa cosa? L'Oréal. L'Oréal, no, francés, ¿de Juan? Bueno, ayer salió el periódico, en el internet circuló, pienso que puede haber sido cierto, no, si es mentira, pues ya me meterán al bote, pero salió en el internet que alguien estaba agonizando, o sea, había tenido un problema muy grave por pintarse rayos de pelo con un producto llamado L'Oréal, según decía ahí. Caray. ¿Eh? Caray. Sí, y circuló y me llegó como dos o tres veces y me llega todo eso, pues se lo mandé a todas las personas de sexo femenino de mi círculo familiar. Oigan, tengan cuidado porque se andan pintarrajeando el pelo, eso, y parecería ser que hay, puede haber. En la noche oí, no sé, no en las tradicionales, sino en otra estación de las muchas que hay que tienen todo vacío. Voy a repetirlo, en las otras muchas estaciones de televisión que no tienen que poner nada, pura música. Me río porque me acuerdo de los cuates, de su angustia, cuando digo, y yo tengo un programa. Ah, magnífico, sí, bueno, mira, ahorita no, háblanos el año entrante. Bueno, en esas estaciones se presentó un señor de L'Oréal, pero ahí no pudo pasar, obviamente, lo de la desgracia de esta señora. Ahora, si fue algo, una calumnia o algo así que puede ser, pues ya demandaron a todos lo del internet donde llegó y verán la etiología de esa, de ese dicho. Por eso te digo, todo un informativo, un espacio de comunicación informativa patrocinado deja de ser un espacio informativo. Claro, por supuesto. Para convertirse en un espacio auspiciado. Comercial, patrocinado. Totalmente. En México, lo auspiciado, lo patrocinado, uh-huh, no es libre. No tiene opinión propia. No tiene opinión propia. Así es. Sí. Y por ejemplo, nos comentan en el chat, ¿no? Que, bueno, ya sea algunos medios que si dicen la verdad, son unos acallados y otros descalificados, y precisamente sobre eso están hablando en el chat, ya que, por ejemplo, La Jornada, que en muchas ocasiones es muy crítica en contra del gobierno, ahora está siendo, digamos, difamada y la están tratando de vincular contra, con un, digamos, grupo terrorista vasco, que es la ETA. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sí, ahí el problema, yo no conozco a fondo el problema, por tanto me voy a abstener de ¿cómo se dice eso? De definirme por una u otra parte, ¿no? Uh-huh. Pero la información tendrá que ser forzosamente en todas circunstancias. No le puedes pedir, por ejemplo, al periódico ABC, espérate, que hoy me estoy oyendo, que no debería yo, y me voy a bajar aquí tantito. Uh-huh. No le puedes pedir al ABC, que es un periódico conservador de España, que se pronuncie exaltando el discurso de Chávez, o el discurso de Castro, o el del comandante Marcos, o que te dé una narración exhaustiva de lo que es el movimiento de regeneración de Morena. Claro. Porque ideológicamente no lo es. Entonces, medir hasta dónde llega la información, la comunicación y la confesión ideológica interior debe ser muy difícil y muy complejo decirlo. Eso es lo que yo digo acerca de este problema, ¿no? Uh-huh. Pero lo se van a arreglar, ¿no? Esperemos que sí. Parece que es hay un litigio. ¿A quién se le trata de calumniar? Están tratando, pero esto viene específicamente de una fuente, me parece que de la revista Letras Libres, que es de Enrique Krause. Están vinculando a La Jornada con este grupo terrorista. No conozco tampoco a fondo el problema, pero vamos, ya de en principio es algo sumamente grave, es una acusación muy grave. Es una acusación muy grave, además muy jalada de las ideas. Imagínate tú al maestro Payán, a Carmen Lira y a Julio Hernández y a todos ellos tratando con ETA, evidentemente que como con Saba de Swag, dicen los franceses. Uh-huh. Eso la lógica te indica que no es cierto. Ahora, si alguien tuvo un comentario elogioso para un grupo catalogado en España como terrorista, también había que, y que no me vayan a mí mis timbres. Uh-huh. Voy a hablar de otra cosa, si eres tan amable, para que no vaya a ver ahí que Chuchita la bolsearon. Claro. Dejamos eso, pero quiero decir y aseverar algo que en alguna ocasión me valió una muy buena felicitación, y como soy vanidoso la digo. En una conferencia de un maestro tomé la palabra y había muchos interesados en árabe. Entonces yo me dije que me perdonaran, que habría que examinar una cosa que yo amablemente proponía a esa amable conferencia, y era que examinar que el terrorismo no es una causa. Uh-huh. El terrorismo, como la corrupción, son un efecto. Punto. Tal cual. Uh-huh. Definitivamente. Entonces ahí como que se enderezaron tantito y dijeron, a ver, pero ¿cómo? Evidentemente. A mí yo paso por la calle y alguien me mienta a mi mamá. Como fui a la escuela, digo yo, tengo amigos muy buenos, fui al psicoanalista, uh-huh, me eduqué en un seminario y todo eso. me mienta la madre, yo digo por dentro de mí, se lo ofrezco a Dios en sacrificio, cierro los ojos, bajo la mirada y sigo caminando. ¿Eh? No hice nada. Sí. Porque mi educación me indica que aquella mentada no me afecta y sigo mi camino calle abajo. Pero si alguien me hace lo mismo y yo tengo una ideología muy puesta y muy rebelde y patológicamente no me dejo de nadie y tal, que yo soy un qué, me dijiste tú, que sí, a mí no me vas a hacer esto, y saco la bomba y mole. Uh-huh. Y luego voy a su casa y le pongo otro debajo del colchón, porque no sé controlar mis instintos. Ergo, el terrorista, sin que esto, a subrayo así, préstame un lápiz, sin que esto sea un elogio al terrorismo, quiere decir que hubo causas para que las hubiera. Uh-huh. Esto no exime la culpabilidad del terrorista, porque claro, si yo me miento en la madre, yo no voy a quemar de su casa. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. La dimensión de la ofensa y la venganza. Claro. En el hipotético caso de que esté justificada la venganza, que no está justificada la venganza, pero como en el mundo no hay justicia, lógicamente que tiene que entrar el concepto de la venganza. Así a la de a fuerza. Bueno, de todas circunstancias, solamente dije que había que pensar en que el terrorismo no es una causa. Y también aquí sale a colación otra nota que se publicó en la jornada, digamos que podría ser una de tantas respuestas al por qué el terrorismo existe y por qué no ha sido atacado de lleno por todas las potencias mundiales. No, y es que, sí, por ejemplo, se publica en la jornada que el Pentágono, es decir, Estados Unidos, privatizó las misiones de seguridad hacia países supuestamente amenazados por este tipo de movimientos terroristas, y es un negocio redondo de miles de millones de pesos, de dólares. Evidentemente, es como lo que mencionabas hace ratito. Uh-huh. Vamos a darte un apoyo para una venta de armas. Uh-huh. Es decir, un apoyo tanto en apoyos bélicos, cargarlos, te las presto las armas, cuáles, las que yo no uso, y te las cobro porque vas a tener que pagar. Así no, es. No, pues, el terrorismo, y fíjate, las causas del terrorismo no se quitan. Por eso existe terrorismo. Ahora, el negocio comienza cuando, de qué manera vamos a combatir al terrorismo, porque yo sé cómo. Entonces estoy causando una propia enfermedad para venderte la medicina con la cual la voy a pagar. Uh-huh. Voy a quitarme esa enfermedad con lo que yo te voy a vender. Gracias. Yo te voy a vender las armas. Uh-huh. En realidad esas cosas no se dicen muy seguido y son las cosas que tratamos en nuestro programa. Muy bien, mi querido pastor. Así es. A las 11 de la mañana pues, nos vamos para hacer de acuerdo a la norma. Perfecto, y ahí vi pues algunos de nuestros amigos que nos siguen. Sí, así es. Sí, dice aquí Arsabil. Buenos comentarios, don Jorge. Pero dice que hables referente a la jornada. Ah, bueno, pues ya estábamos platicando ahorita de la uh-huh. jornada de Godón. Yo voy a enterar más. Adelante, sí, pastor. Claro. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Agradecemos antes de irnos a todas las estaciones que nos sintonizan y que retransmiten. Las repito para agradecerles: notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv con todas sus opciones, fdxrtv.blogspot y sincronía.mx.tc, y a todas las que se están uniendo día con día. Y pues nos despedimos, señor. Hasta mañana, pastor. Hasta mañana. Mucho gusto. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen mucho regalo y lo que dan son puros palos. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen mucho regalo y lo que dan son puros palos. Ay, Marieta de mi vida, ay, Marieta de mi amor, te quiero con todo el alma, con todo mi corazón. Ay, Marieta de mi vida, ay, Marieta de mi amor, yo te quiero con el alma, con todo mi corazón. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete mucho regalo y lo que dan son puros palos. Ay, Marieta de mi vida, Marietita de mi amor, yo te quiero con el alma, con todo mi corazón. Ay, Marieta de mi vida, te quiero con todo mi amor, yo te quiero con el alma, con todo mi corazón.